Estos siete planetas se encuentran diseminados dentro de las cuatro dimensiones que se alinearán y estas son: Dimensión regular, Crión. Dimensión secundaria, Antares, Averón. Dimensión primaria, 8 grados grado, Sirius. Dimensión primaria, 3 grados grado, Tera. Los planetas Alfa Nova y Eviares no entrará, en este alineamiento cósmico, todavía se encuentran en estado embrionario, lo harán en el próximo alineamiento que se producirá en 28,000 años Tera. La energía pensamiento universal es matemática y perfectamente ordenada. Queremos decir que en este alineamiento, Sirius alimentará de energías pensamientos a Tera. Tera alimentará a Alfa Nova y este a Eviares. ¿Cuál será el alimento que Tera dará a Alfa Nova? Alfa Nova se alimentará de las energías pensamientos que no eleven y este será el motivo por el cual no serán partícipes del alineamiento cósmico que comenzará en el año 2014, ingresarán en el vórtice dimensional que se formará en el hemisferio sur del planeta. Estas energías pensamientos serán atraídas por la frecuencia y vibración casi igual y muy parecida que emanan de las criaturas que viven en el planeta Alfa Nova y buscarán albergue en ellas, encarnándose en la criatura simiesca que se distorsionó. Estas energías pensamientos repetirán en ese planeta, toda la historia de Tera que ustedes ya conocen. El universo no desperdicia ni anula su energía pensamiento, siempre las recicla. Si las energías pensamientos de Tera no llegaron a la vibración requerida por elevación, podemos decir que sí llegaron por evolución. Por eso se encarnarán en la criatura simiesca de Alfa Nova, porque la ayudarán a evolucionar para que después ella llegue a su propia elevación. El planeta que ustedes llaman, Nibiru o planeta X es, Alfa Nova, grado 2, plano 2 y dimensión 3, el cual se encargará de atraer toda la energía pensamiento que no elevó de Tera. Este planeta pertenece a Alfa Centauri. Alfa Nova no pertenece al sistema solar de ustedes, por lo tanto, no se acercará a Tera ni producirá todos los desastres anunciados. Este planeta pertenece a Alfa Centauri y cuando esta constelación se encuentre alineada con las otras, formando el alineamiento cósmico previsto, entonces el planeta Alfa Nova se encontrará más cerca de Tera. De esta manera podrá absorber y recibir todas las energías pensamientos que no elevaron y esto se hará sin causar desastres ni fatídicas predicciones. Lo mismo sucederá con Tera. Cuando Orión, Alfa Centauri, Andrómeda y las Pléyades se encuentren alineados, Tera se encontrará más cerca de estas constelaciones, de esta manera las energías pensamientos que elevaron podrán ser absorbidas por Tera.